dijiste adiós y aún no puedo olvidarlo. De repente me quedé sin voz y aún no puedo aceptarlo. No sé qué cosas pasan por tu mente, si algún error mío hizo perderte. Solo sé que el tiempo pasa y no te puedo olvidar. ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Te quiero borrar de mi mente y no lo puedo lograr. ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Me dijiste adiós y aún no puedo olvidarlo. De repente me quedé sin voz y aún no puedo aceptarlo. No sé qué cosas pasan por tu mente, si algún error mío hizo perderte. Solo sé que el tiempo pasa y no te puedo olvidar. ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Te quiero borrar de mi mente y no lo puedo lograr. ¿Cómo te extraño, amor? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Te puedo olvidar.